En encasados.com queremos que nuestro contenido esté disponible para todos, por ello, si no puedes leer el artículo, te suministramos este audio para que no te pierdas nada. No olvides compartirlo con tu familia y amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. El despertar de la conciencia y el fin de los tiempos. Parte 1. Una lectura profética del presente. Porque ahora vivimos en una era marcada por contrastes radicales. Por un lado, los avances tecnológicos nos han permitido conectar al mundo en fracciones de segundo, multiplicar el conocimiento, extender la esperanza de vida y transformar el planeta. Por otro lado, el alma humana parece más extraviada que nunca: violencia, ansiedad, polarización, crisis espirituales y descontento generalizado se esparcen por todas las generaciones. Algo no encaja. Y es precisamente en medio de este ruido abrumador que muchas personas están comenzando a despertar. No un despertar social ni intelectual, sino un despertar de conciencia espiritual. Preguntas como ¿hacia dónde vamos? ¿Hay algo más? ¿Será que estamos cerca del fin? Comienzan a resonar en corazones sinceros. Este artículo no busca sembrar miedo, sino luz. Tiene el propósito de establecer conexiones entre las profecías bíblicas milenarias y los eventos actuales, y sobre todo, demostrar que este aparente caos global no es producto del azar, sino parte de un diseño profético que apunta a una conclusión divina, gloriosa y cercana. 1. Las señales del tiempo del fin, ya están ocurriendo. Las palabras de Jesús en Mateo 24 no fueron simbólicas ni vagas. Fueron una respuesta directa y escatológica a la pregunta más crucial de todos los tiempos: ¿cómo sabremos que el fin está cerca? Y su respuesta fue contundente: mirad que nadie os engañe. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas señales no son nuevas, pero lo alarmante es su convergencia, frecuencia e intensidad actual. Veámoslas más detenidamente: guerras y rumores de guerras, las tensiones entre potencias nucleares, el resurgimiento de la carrera armamentista, y los constantes conflictos en Medio Oriente, especialmente con el foco en Jerusalén, apuntan a un desequilibrio global. El conflicto entre Israel y las milicias islamistas no es solo geopolítico, sino espiritual. La Escritura sitúa a Jerusalén como el reloj profético del mundo. Zacarías 12:2-3. Hambre, pestes y terremotos. La pandemia del COVID-19 fue solo un ejemplo reciente del colapso que puede sufrir el mundo en cuestión de días. A esto se suman nuevas enfermedades zoonóticas, mutaciones virales resistentes a medicamentos y una alarmante escasez de alimentos básicos en varios continentes. Aumento del engaño religioso y la apostasía, se observa un alejamiento masivo de las enseñanzas bíblicas, incluso dentro de congregaciones cristianas, que han adoptado doctrinas contrarias al Evangelio. Se predica un cristianismo sin cruz, sin arrepentimiento y sin verdad. Esto fue anticipado por Pablo cuando dijo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. Predicación global del Evangelio, la expansión digital, redes sociales, plataformas de streaming, Biblia en más de 2,800 idiomas, y aplicaciones móviles como YouVersion han permitido que miles de millones escuchen el mensaje de salvación. Esta señal ya está prácticamente cumplida. La coincidencia de todos estos factores no puede ser ignorada. Como dijo Jesús, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 12:33. 2. El tercer templo y la vaca roja, claves ocultas en el epicentro espiritual. El templo de Jerusalén no es solo una construcción física, es un eje espiritual en el plan de Dios. El templo representaba el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo, donde se ofrecían sacrificios por el pecado y donde se manifestaba la gloria divina. Hoy, la ausencia del templo no es el fin de su historia. Al contrario, las Escrituras predicen la existencia de un tercer templo en los días finales. Esta edificación será, paradójicamente, parte del cumplimiento profético y del escenario de la mayor abominación jamás vista. ¿En qué estado se encuentra este proyecto Instituto del Templo? Este organismo ha reconstruido con precisión los instrumentos sagrados, las vestiduras sacerdotales, el altar del sacrificio y ha entrenado a sacerdotes según la línea levítica. Todo está listo, solo falta el lugar y la señal. Las vacas rojas, Números 19 establece que para purificar el templo, se requiere la ceniza de una vaca roja sin mancha ni defecto. Por siglos, no existió tal animal. Pero recientemente, se han criado en Texas e importado a Israel varios ejemplares que cumplen las estrictas condiciones. Estas vacas han sido examinadas por rabinos expertos y están siendo monitoreadas hasta alcanzar la edad adecuada. Este detalle aparentemente anecdótico es de altísimo valor profético. La cúpula de la roca, el monte del templo, donde el templo debe ser edificado, hoy está ocupado por uno de los sitios islámicos más sagrados. Cualquier intento de construir allí podría desencadenar una guerra religiosa sin precedentes. Sin embargo, algunos expertos sugieren que el templo podría ser construido sin destruir la cúpula, en una especie de coexistencia temporal. Esta posibilidad facilitaría un pacto de paz. Impulsado por el anticristo, esta reconstrucción marcará una aceleración del tiempo profético. Será la chispa que encenderá los 7 años de tribulación. 3. El rapto, el gran suceso inminente. Una de las doctrinas más esperanzadoras y controvertidas del cristianismo escatológico es el rapto de la Iglesia. A diferencia de la segunda venida de Cristo, que será visible y gloriosa, el rapto será repentino, secreto y transformador. La Biblia es clara, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 3 y 52. Este evento no tiene señales previas. Puede ocurrir en cualquier momento. Y lo que lo hace aún más trascendental es su función, preservar a los fieles de la ira venidera, tal como Dios libró a Noé del diluvio y a Lot de la destrucción de Sodoma. Hoy, existen múltiples razones para creer que estamos cerca de este momento: el incremento de persecuciones, en muchas naciones, ser cristiano fiel se ha convertido en un riesgo. Hay leyes que penalizan la prédica, la moral bíblica o la oposición a agendas ideológicas seculares. Control global digital, la infraestructura para un sistema económico y social basado en vigilancia y control está en marcha. Monedas digitales, IA para reconocimiento facial y plataformas de censura masiva ya existen. Debilitamiento de la fe, muchos creyentes viven sin expectativa del regreso de Cristo. Jesús mismo preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 8. El rapto será un punto de inflexión. Para el mundo, será caos, para la Iglesia, gloria. Será el inicio de la separación entre los que creyeron, y los que se quedaron.